Matías Melillán, que es miembro de la comunidad mapuche de Neuquén, también es comunicador en radios comunitarias hace mucho tiempo ya en Neuquén, y es el representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual. Matías, ¿cómo estás? Javier D'Alessandro, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, para vos, los compañeros en la radio y la audiencia. Bueno, Matías, estábamos planteando, ¿no?, este tema. Tenemos, por un lado, que llegó esta columna, ¿no?, de los manifestantes que decían ser los pueblos originarios, que es una de las organizaciones Tupac Amaru, que viene trabajando hace mucho tiempo, que llegó el jueves a Plaza de Mayo, que venían marchando hace mucho tiempo desde distintos puntos del país, pero también se conoció un comunicado del Encuentro Nacional de los Pueblos Aborígenes, que dice que no adherían a esta marcha y que tienen otros reclamos respecto a lo que es el Bicentenario. Y la verdad que a nosotros, con un poco de desconocimiento, ¿no?, del tema, se nos genera una confusión y queríamos hablar con vos, que seguramente sabés bastante más que nosotros de este tema, para entender, bueno, un poco más, ¿cuál es realmente la voz de los pueblos originarios respecto a este Bicentenario? Bueno, el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, partir desde ahí, ¿no? Uh-huh. Decir que el encuentro, en la actualidad en la Argentina hay alrededor de 1.200 comunidades o 1.000 comunidades reconocidas, y el encuentro aglutina 800 de esas comunidades. El encuentro converge en 26 pueblos originarios y 29 organizaciones. Uh-huh. Y desde ahí nosotros nos paramos para decir que la Tupac Amaru, aprovechando la exposición mediática que tiene, realmente confundió a la sociedad con esta movilización y esta marcha, y se sentó previo al acto oficial del día jueves en una audiencia privada con la presidenta, se sentó Milagros Salas junto a algunos referentes particularmente de algunas comunidades que trabajan con la Tupac Amaru, y desvirtuó realmente cuál es el objetivo y el pedido real de las comunidades, ¿no? Y cuando hablamos de las comunidades, estamos hablando de la gente que soporta en territorio la avanzada de los terratenientes, de la sojización en Argentina, de las petroleras, de las mineras. Y se virtió el pedido que estas comunidades vienen llevando adelante, que es por la defensa de los derechos indígenas, pero también que tiene que ver justamente con la participación en los distintos ámbitos. Y quedó desvirtuado un poco, fue pobre igual los anuncios que se hicieron desde el gobierno nacional respecto a los pueblos originarios. Lo que se abre es un nuevo camino, pero para continuar afianzando la participación real de nuestras comunidades y nuestras autoridades, que son ellas quienes deben tener la voz de los pueblos originarios que actualmente existen en Argentina. Matías, Omar, buenas tardes, ¿cómo te va? Para que quede más, o para explicarlo un poquito mejor, ustedes participaron de lo que fue la marcha o la organización, y después la Tupac se sentó con Cristina, o sea, ¿se apropió de esa marcha o ustedes no participaron en ningún momento? En ningún momento el Encuentro Nacional participó de esta marcha, no adherimos, no movilizamos con ellos. Nosotros realizamos tres encuentros regionales, uno que se realizó en Orán, en Salta, el 15 de mayo, allí confluyeron todas las organizaciones y pueblos del NOA con una participación masiva de más de 3.000 personas en ese acto. Luego fue en San Martín de los Andes, donde confluyeron todas las organizaciones mapuches y de lo que es la región de Cuyo y toda la Patagonia, ahí también en un acto masivo que se realizó el día 17 y el 19 en Rosario, en donde participaron todas las organizaciones y pueblos de la región del NEA. Y posteriormente nos trasladamos hasta Capital Federal para concentrarnos en lo que es la Torre de los Ingleses frente a la estación terminal de Retiro, y realizamos una conferencia de prensa a las 16 horas del día 20, y a las 17:30 comenzamos a marchar hacia la Casa de Gobierno, acompañando a las autoridades que iban a entrar al acto que se realizó, y la entrega del documento del Encuentro Nacional de Organizaciones, una vez más, porque ya lo habíamos presentado en julio del año 2009, y bueno, también una presencia masiva de comunidades que vinieron hasta aquí, uh-huh, y acompañada de organizaciones sociales que sí entendieron y reconocen cuál es la representatividad de los pueblos originarios en Argentina. Sí. Matías, respecto ahora de este documento, ¿no? Que también lo habían de alguna manera como confeccionado en el encuentro, en un congreso que se había hecho, si tengo entendido bien, en Almirante Brown, en marzo del año pasado. Esto es así. Sí, así es. Porque también hubo, se habló de que hubo, que la Tupac presentó, ¿no?, también un documento, digamos, de la postura de los pueblos originarios respecto al Bicentenario. ¿Esto que presentó la Tupac es lo que piensan desde el Encuentro Nacional y Popular respecto al Bicentenario o difiere? En agregar de... Decir, mejor dicho, que el Encuentro Nacional presentó el documento en julio del año 2009 sí. al Gobierno Nacional y a sus ministros a través de la Jefatura de Gabinete. Sí. Y a partir de ahí trasciende cuál es el contenido del posicionamiento de los pueblos originarios y luego se elabora en base a esos puntos el de la Tupac, tengo entendido. Sí. No es la primera vez que me consultan eso, todo el mundo me ha dicho que es muy similar y bueno, nosotros creemos de que se ha tomado parte de nuestro documento y se les ha agregado algunas cosas. ¿Cuáles son los puntos principales entonces del posicionamiento ante este Bicentenario? Tenía que ver con la reglamentación del libre consentimiento previo informado que está en el convenio 169 de la OIT, eso tiene que ver con la consulta a los pueblos originarios en todos los emprendimientos que tenga que ver con justamente con las petroleras, las mineras, el turismo y lo que tiene que ver con la soja. Uh-huh. Después, la creación de un ministerio intercultural con plena participación indígena, la devolución de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos originarios y la puesta en funcionamiento real de la ley de relevamiento territorial y sí. la devolución de la palabra pública a través de la implementación de la ley de medios de comunicación audiovisual y lo que allí tiene que ver con pueblos originarios. Y respecto, una pregunta más cortita, respecto ahora, sabemos que sos uno de los representantes de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Respecto de la implementación de la ley de medios, justamente, y de cómo se van a repartir estas licencias a los pueblos originarios, hubo muchas quejas también de que realmente, si quienes van a recibir la licencia van a ser estas organizaciones que trabajan indirectamente con pueblos originarios como la Tupac, o realmente van a ser los pueblos originarios los que reciban las licencias. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de que sean los pueblos originarios quienes administren y operen esta radio. Nosotros para eso creamos y metimos en la ley de comunicación la propuesta de comunicación con identidad. Así está muy claro hacia quiénes van a ir a parar los medios de comunicación y ese es el aporte que hemos hecho a este nuevo esquema sí. comunicacional que se pretende... En Argentina se anunciaron 10 radios, pero hay que decir que nosotros estamos trabajando actualmente desde el equipo de comunicadores y comunicadoras del Encuentro Nacional sí. en la puesta en funcionamiento de 16 radios. Uh-huh. ¿Hola? Hola, sí. Hola, sí. Bueno, Matías, igualmente cuando esto esté más en claro y sepamos si queda finalmente firme o no la ley de servicios de comunicación audiovisual, nos vamos a volver a comunicar para hablar específicamente de este tema. Te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, gracias. Entonces estábamos en comunicación telefónica con Matías Metellán, que es miembro de la comunidad mapuche, es una de las autoridades del Encuentro Nacional de Pueblos Originarios y es representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual.